Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Juicio severo sobre la presente generación. Habiéndose reunido una gran muchedumbre, comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa. Busca una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, del mismo modo lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará. Porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás. Y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juicio severo sobre la presente generación. Todos sabemos de la señal que Dios nos dio. Dios murió y al tercer día resucitó. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.